¡Ay, ahí está el mío! ¿Qué número dijo? Ay, no sé, me hablaste justo arriba del parlante, amiga. Mejor vamos a la plataforma a ver si es tu micro. ¿Y cómo te arreglaste al final con la mudanza? ¿Ya está el camión con tus cosas allá? No. Hace una parada en Córdoba y llega a Capilla mañana a la tarde, supuestamente. Gordi, bueno, ahí te mando un link para que escuches a ver qué te parece. No lo reenvíes, por favor. ¡Ey! ¡Sos todo una influencer serrana! Margarita, ¿cuándo aprendiste todo esto? ¡Se oye riquísimo! ¿Le mostraste esto a alguien del lugar? No sé, yo digo que pidas permiso para hablar de este conocimiento. Me encanta, ¿eh? Contame cómo sigue. Y pronto te voy a visitar para probar todo eso tan rico. ¡Tanto tiempo disfrutando! Bueno, hola, chicas. Buen día. Bueno, estamos de vuelta acá en Montes Arbor. Soy Margarita Punzó. Y bueno, les doy la bienvenida a mi cocina. Y bueno, no es gran cosa, pero bueno, me voy defendiendo bastante bien. Che, ya hicimos los brownies, hicimos los caramelos. Bueno, sobre todo lo que busco compartir acá en estos programas, en estos podcasts, es los sabores y las ideas de otro tipo de cocina. La cocina de los ancestros. En lo diario, ¿no? O sea, en lo cotidiano. Así que bueno, dejamos de pensar que la comida más práctica se prepara es el bife con ensalada. Es decir, no, bueno, lo que te quiero ver después lavando la plancha de hierro. Bueno, nada. Así que bueno, hoy vamos a enseñar a preparar milanesas de penca, chicas. Así que bueno, presten atención, acá en Córdoba saben hacerlas muy ricas, quedan muy ricas, así que bueno, no te esperás que salgan tan buenas. Es una planta que es un cactus, ¿no? Para que los que no saben qué es la penca, qué es la tuna, ¿no? O sea, bueno, entonces es un cactus que contiene en su mayormente agua, pero bueno, funcionan como alimento y un montón de cosas, ¿no? Si conoces a alguien que haya estado por México, preguntarle si probó el nopal, como para que tengas una referencia, ¿no? O sea, se lo conoce con ese nombre también. Son bastante parecidos. En realidad es como lo mismo, nada más que varían, depende los lugares, ¿no? La forma en que crece, dónde crece, cómo crece, ¿no? Entonces, bueno, pero él sería como más o menos la misma planta. También en la tuna, ¿no? Lo que se acostumbraba antiguamente, o sea, como por esta zona, era como si fuese el registro civil, digamos, o sea, la planta de la tuna. Porque se ponían los nombres de las personas en las tunas. O sea, se escribían los nombres, por ejemplo, en la comunidad, escribían el nombre en la penca, en la hoja de penca. Entonces después ellos sabían cómo se llamaban porque sus padres habían escrito el nombre en la penca, ¿no? Entonces, bueno, ese era como el registro civil. Así que bueno, pero bueno, vamos a centrarnos más sobre la planta, ¿no? O sea, bueno, la tuna es una especie de cactus que crece en el monte serrano, sobre todo en zonas más áridas, o sea, como a una cierta altura. Para hacer esta receta, lo que tenemos que hacer es cortar las pencas, pero que sean las hojas más tiernas. O sea, no vamos a cortar una hoja así gigante de la tuna, porque primero que vamos a romper media tuna para sacar una cosa gigante, al vicio que no lo vamos a poder ni masticar después, ni no va a entrar en la sartén. Entonces, bueno, vamos a buscar las que tengan como la forma de la milanesita común que vos te compras en el supermercado de pollo, de cosas, bueno, que más o menos tengan una forma y que sea no más o menos finita. Y también, si no, lo que podés hacer es cortar como en lonjas una grande y eso lo vas rebozando, ¿no? Entonces, bueno, lo vas haciendo. Pero bueno, es re divertido ir a buscar la hoja de penca con la forma de la milanesa. No sabes qué divertido que es, o sea, porque te puedes encontrar mil cosas. Bueno, una vez que cortaste la penca, le sacás las espinas con un cuchillito bien filosito, cortando también parte de la pielcita, porque no es que vas a sacar la espina así que la cortas, no, tenés que sacar un poquitito de la pielcita, como apenas lastimarlo, pero no muy profundo. Una vez que tenemos la penca limpia de espinas, podemos tener allí dos opciones. Uno, hervir la penca y escurrir, rebozar y freír. Dos, rebozar y así como está, freír. Son dos opciones, cada uno después elige, bueno, que eso también puede ser la milanesita de penca rellena o puede ser la penca rellena directamente. Que ahí sí, vamos a buscar una penca bien grande, una flor de penca. Yo tenía, no sé, una amiga me decía que yo era una burra penquera porque siempre iba para la penca, siempre iba para la penca. Donde no tenía que ir, iba la burra penquera. Bueno, entonces, bueno, me acuerdo siempre de la penca por eso. Pero bueno, penca, cortamos sus espinas y abrimos por la mitad. Por la mitad, o sea, no todo así como que lo cortas a la mitad y te queda una por un lado, otra por el otro. No, lo cortas tipo como si fuese un taquito, digamos, ¿no? Entonces, bueno, buscamos la vena, la cortamos, le sacamos la espina, ¿no? La abrimos a la mitad, pero no todo, así como un taquito. Prendemos un fueguito ahí con tampoco necesitas desmontar todo el monte. Un poquito de leñitas, ¿no? O sea, para ir juntando, lo podemos hacer con brasa o lo podemos hacer con llama también. O sea, entonces, bueno, vos vas, prendés un fuego, si lo querés hacer con brasa, tenés que prender bastante fuego, juntar bastante brasa, y empezás mientras prendés el fuego y se van haciendo las brasas, vas preparando todo el relleno. Agarrás un morroncito, lo cortás todo bien finito, como te guste, si gusta cortarlo así medio a lo bestia. Bueno, lo cortás, puedes ponerle un zucchini, tomate, zanahoria, papa, zapallo, remolacha, rallada, todo ralladito. Yo digo, o sea, podés cortar finito, en cuadradito, no sé qué, pero yo digo, lo rayas todo y queda todo como una cosa, bueno, ahí que se hace como una mejunje, viste, ahí medio loco. Y lo que te guste agregarle también, en realidad, le puedes agregar pollo, le puedes agregar carne picada, le puedes agregar carne cortada a cuchillo, lo que quieras. Bueno, condimentar, rellenar y cosés la abertura y colocas una parrilla o lo envolves con papel aluminio, por ejemplo, ¿no? Y lo metes en el horno, si no tenés un fuego. Pero bueno, lo divertido es hacerlo en el fuego, ¿viste? O sea, como un poco más autóctono, ¿viste? Como, y bueno, y cocinar con fuego y brasas fuertes o en el horno, así, le metes el horno bien fuerte. Así que este alimento, o sea, nosotros lo caen en la zona, o sea, se lo consume como un alimento que se lo consume bastante en toda la zona, ¿no? O sea, es algo que se lo tiene muy, muy presente porque, o sea, aporta todo. Ya vimos todos los nutrientes que aporta, digamos. Así que bueno, y es muy, muy, muy rico, chicas. Bueno, chicas, así que ya saben, mirá. Ya les traje la verdad de la milanesa acá, mirá. Así que vayan a prepararla a sus chiques. Todas las milanesas de penca, por favor, vayan a buscar la penca. Capaz que también la pueden conseguir, ojo, los que no, lo pueden conseguir capaz en algunos mercados, lo pueden conseguir como nopal también, ¿no? Si están en otros lugares, en Buenos Aires. Así que bueno, mi nombre es Margarita Punzó y bueno, los dejo con la milanesita, que disfruten. Un besito. Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás Monterrey.